Y como siempre vamos con la actualidad que más importa al país y al mundo. En bueno, este caso sí es importante. A veces decimos cada cansada, pero en este caso es importantísimo. Sí, es muy importante. Porque es un cambio de paradigma que se está viniendo en la industria musical. Justamente la supervivencia de la industria musical está en discusión. Por tercera vez en el año y por cuarta en la historia, las ventas digitales en Estados Unidos sobrepasaron a las ventas en físico. Lo cual implica una caída fuerte en la venta de CDs. Sí. Y no un incremento en la venta digital. Ojo. ¿Y cómo todo es está eso? Bajando. Ah, todo está, bajando. Claro, todos los números estaban bajando, todas las ventas están bajando. Sin embargo, bajan más los CDs que la venta digital. Hay más discos, hoy por hoy se venden más discos en formato digital, en tiendas legales, que CDs en disquerías en Estados Unidos. ¿Y la proporción bajó más aún? Bueno, sí, o sea, está bajando más. Hasta hace un tiempo, hasta hace muy poquito, los CDs se vendían más. Entonces están bajando más rápido las ventas de formatos físicos que las ventas de formatos digitales. Sí, pensé que la proporción y la brecha se estaba abriendo como más todavía. Claro, claro, bueno, es una tendencia, de hecho. Por eso se habla de que este año es el año en el que finalmente la música digital va a desplazar a la música en formato físico. Eso y es lo que va a pasar a la historia, como en 2014, el año en el que... Finalmente pasó. A todo esto, cuando hablamos de formatos físicos, hablamos de CDs. Eso quería preguntarte, ¿qué pasa con el vinilo? El vinilo también le suma un número importante, no es terriblemente relevante porque todavía sigue siendo como una especie de objeto de consumo premium, pero vos tenés en Estados Unidos 710.000 discos de vinilo vendidos en un año, que no llega a ser un número que mueva el amperímetro masivamente, pero que sí que le suma a las ventas físicas, perdón. Mirá. Con este número sí, las ventas físicas superan a las digitales, pero se cuenta más que nada el CD, que es el formato emperador del momento. Ah, es decir que si sumás con los vinilos sí superaría el físico al digital, pero si tenés que sacar el vinilo para eso. Claro, ah, y los cassettes. Y los también cassettes se venden muchos cassettes. Que ahora muchos, digamos, a comparación de lo que se vendía, no es un número que mueva masivamente el amperímetro, ¿no? Claro. Bueno, es por eso que estamos en comunicación con alguien que la tiene muy clara en muchos aspectos de la vida, pero específicamente en este que estamos hablando. Es un productor artístico, está trabajando en larala.com, espacio para escuchar, para bajar y comprar música. Estoy hablando de Rafa Vila. Rafa Vila, muy buenas noches. Maitena y Diego te saludan. Buenas noches, Maitena y Diego. ¿Cómo están ahí? Muy bien. Acá con esta actualidad musical y sabemos que vos la tenés clara con esto. Queremos saber tu opinión. Sí, con esto la tenés clara. Mirá, creo que más claro de lo que contó Diego es imposible, pero la verdad que es un tema bastante apasionante. A mí me viene quitando el sueño hace un tiempo. Vos sabés bien, Maitena, que es algo que lo hemos hablado muchas veces, el formato, hacia dónde está yendo, hacia dónde va la música hoy en general, y esto del formato digital responde un poco también, ¿no?, a las necesidades y al tiempo de cada uno. Estas situaciones de los teléfonos celulares ahora con que sean smartphone y demás, están dando muchas facilidades y están dando nuevas opciones que hacen que esos números también caigan, ¿no? Porque eso que decía Diego recién de la venta digital, si bien la venta física es menor y a su vez la venta digital lo pasa pero no crece, responde también un poco con estos nuevos formatos que son Spotify y Deezer y demás, que la gente hoy se suscribe por un dinero anual y tenés toda la música que vos querés de la gran mayoría de los artistas que estén dentro de estos convenios, y sin tener que bajártelo y sin tener que comprarlo, ¿no? Claro, y está bueno eso que decís, me parece que es clave, lo que hace que se entienda mejor también de cuál es la tendencia. Es la necesidad, en realidad, también, ¿no?, de cada uno. La necesidad y el tiempo del usuario de decir, bueno, ¿qué quiero?, ¿qué tengo? ¿Y eso hace que el streaming en realidad esté ganando por sobre todas las cosas? Y en países donde la telefonía y donde las conexiones son buenas, sí. En el caso de acá de Argentina, no. Está claro. No, y no tiene que ver, a ver, porque Argentina es un caso especial discográficamente hablando. Argentina es el único país en el mundo donde la venta física crece todos los años. ¿En serio me estás diciendo? Sí, en serio te estoy diciendo. No sabía. Tiene que ver un poco con que nosotros todavía somos... en realidad responde a un par de factores, ¿no? Uno es... Nosotros somos bastante melómanos, acá en el sur nos gusta escuchar más allá de todo, nos gusta tener el disquito y demás. Sí. Y por otra parte, somos tremendos no sé cómo decirlo, cagones en poner la tarjeta de crédito para cualquier tipo de suscripción online. Es verdad, entonces, nos da cosa todavía, no entendemos entonces, el concepto. No estamos como muy acostumbrados a ese tipo de situaciones de poner la tarjeta para generarte una cuenta en iTunes, en Deezer, en Spotify, en Lalala, en lo que sea. Somos bastante desconfiados a la hora de ponerla y eso hace que también mucha gente no se haya acercado todavía, aunque todos los meses y año a año eso viene creciendo. Y también el factor que vos decías, justo esta semana se dio a conocer un estudio de una empresa que pone contenidos audiovisuales en internet, de que tenemos la peor conexión a internet de Sudamérica en Argentina, por ende el streaming sí o sí se tiene que ver perjudicado. Mirá, la verdad que es un poco vergonzoso ya, porque cuando hablas con alguien de comunicaciones te dice que nosotros nos venden el 3G, pero en realidad operamos el 90% de las veces en 2G por una situación de antenas y, bueno, una explicación técnica que te dan ellos. Sí. Yo viajo bastante y la verdad que me he asombrado mucho como países como Uruguay o Paraguay, ni que hablar Chile vuela ya directamente, pero... Uruguay o Paraguay, que eran países donde quizás la parte de telefonía y demás estaba como un poco caída, hoy tienen contenidos y tienen una velocidad de 4G que nosotros nos quedamos dibujados. O sea, cada vez que viajo a Paraguay o viajo a Uruguay, el teléfono, si vos te fijás, en algunos lugares, quizás en Uruguay se satura mucho ahora en la época del verano por la cantidad de celulares que van en un mes, de gente que va en un mes, pero durante todo el año regularmente funciona todo bien, o sea, tenés conectividad en todos los lugares donde lo solicitás. Acá es prácticamente imposible que sostengamos esta charla 10 minutos sin que se nos corte, ¿no? Sí. Rafa, con el tema del streaming, los músicos, muchos músicos, se expresaron en contra, como que no le deja cantidad sustancial de regalías el tema del streaming. ¿Cómo lo ve la industria esto? ¿Es un trato que le conviene los convenios con Deezer, Spotify y demás? Mirá, eso es a veces es muy relativo. Yo creo que a los músicos, cuando se dice muchas veces de los músicos, yo te digo que de todos los que conozco y bastante, solo el 2-3% están en contra de esa situación. Uh-huh. Los que están en contra de esa situación son las compañías. ¿Pero por qué están en contra de las compañías? Porque los convenios, estos lugares como Spotify, como Deezer, se han hecho tan fuertes y se han hecho tan buscados por la gente, sobre todo en Europa y un poco en Estados Unidos también, que los puso ante una situación, ante una compañía multinacional, a la hora de negociar el catálogo para que ellos tengan disponible y asegurar un fee. ¿Qué es un fee? Te pago por mes tanta cantidad de plata. No, uh-huh, te bajo, no te pago por cargadas o por clic o por si ACDC lo cliquean 1,5 millones de veces, le pagan un poco más y demás. Hacen como una especie de convenios unilaterales que después la compañía, de alguna manera, con una política muy personal de cada una de ellas, reparte un poco, ¿no?, de esos porcentajes, ¿no?, a cada uno de los artistas. Tiene que ver un poco con eso. En realidad, a ver, para ser más claro, me parece que está bien lo que está pasando, me parece que no hay que ir más en contra, la industria musical no tiene que ir más en contra de estas situaciones. Así le fue a la industria cuando fue contra Napster. En vez de juntarse con estos chicos y decirles, bueno, a ver, muchachos, ¿qué descubrieron? Esta nueva manera de tener música y te doy el 0,01 centavo de cada canción que se baje. Mm. En vez de asociarse y estar a la par de esas situaciones, fueron en contra y así le fue. O sea, todo el mundo se plegó para el lado de la bajada y la descarga de música gratis. Un poco a los golpes, la industria ha aprendido que este tipo de situaciones, este tipo de sites o este tipo de música en streaming, no se puede ir en contra de eso, porque el día de mañana y hoy, como está la situación, la gente termina accediendo a la música de alguna manera. Siempre, sí. Siempre. Entonces está bien que existan estos lugares y que por lo menos se vayan manejando alguna especie de fee donde la gente lo pueda tener, porque en definitiva, los que estamos un poco en este negocio somos los que miramos eso. La gente, yo me levanto en la mañana, soy público normal, quiero escuchar ACDC y tengo Deezer y pongo ACDC. O sea, no me pongo a pensar si habrá acordado la compañía con Deezer, si Back in Black está en la lista de temas. ¿Se entiende? Es un poco eso. Y la disconformidad de los artistas, a veces hay que tomarlas un poco con pinzas, porque no suele ser tan así. Yo viví toda la época de la piratería. Todos los artistas en mi escritorio puteaban contra la piratería y cuando les ponían un micrófono adelante decían: yo apoyo la piratería porque es un medio de promoción. Uh-huh. Entonces también hay que tomar las cosas como un poco con pinzas, ¿no? Muy bien, me encanta hablar con Rafa, porque Rafa te canta la posta, ¿viste? Te dice, sí, sabes que dicen esto, pero después la posta es la otra. Bueno, y justamente, vos recién decías que en Argentina todavía se sostienen las ventas en físico, ¿no? Pero por lo que recién hablábamos, en Estados Unidos se desvaloriza el objeto, que todos los que tenemos de 30 y pico para arriba crecimos uniendo objeto a música directamente, ¿no? ¿La industria en algún momento hizo o piensa hacer una autocrítica en cuanto a no haber valorado el objeto, no haber salvado el objeto, el CD objeto? Mirá, a ver, hay dos cosas. La industria nunca va a tener autocrítica para mí. mientras no podamos, los que nos gusta y tenemos pasión en esto, podamos ir contra aquellas cosas. A ver, las compañías, las multinacionales y la industria son empresas que cotizan en la bolsa y los intereses son otros. Por más que podemos haber melómanos, podemos haber gente que realmente nos interesa la música y vivir de esto porque vivimos de esto, pero la realidad es que el día de mañana siempre tenés un financiero adelante que te dice: si José Pirulo no dio rentabilidad, échalo. Pero José Pirulo es un artista de carajo, no, échalo. O sea, eso por un lado. Por otro lado, o sea, no va a haber mucha autocrítica, digo, en eso. Puede haber personajes que tengan autocrítica, pero la industria como si nunca va a tener autocrítica. Y eso por un lado. Y por otro lado, la industria no sale tan desfavorecida con esto. Hay que entenderlo bien, porque la industria en un punto se está ahorrando un costo operativo en esta situación. El costo de un CD físico, claro, tiene adentro de ese costo, o sea, si un disco a vos te sale 80 mangos en una disquería, el costo de la compañía es la mitad, son 40 pesos. De esos 40 pesos tiene un montón de costos operativos, que tiene que ver con los derechos de SADAIC, los derechos de las regalías del artista, y el costo de manufactura de eso, el plástico, el stamper, el arte, todo ese costo. La compañía no lo absorbe, pero sí lo gana. Uh-huh. A la hora de la venta física, ¿se entiende? Claro. O sea, a la hora de la venta digital, digo, no son tan grandes los márgenes de los valores que la compañía deja de perder. Sí pierde melómanos, sí pierde gente que tiene ese disco físico, sí se pierde esa cosa que era muy linda de tener ese disquero en el barrio, que te vendía un disco, que a vos sabías, Diego, que te gustaba Zeppelin, uh-huh, y cuando salía el último de Zeppelin te esperaba y te lo mostraba y te lo ponía en el plato y te ponía un tema, dos temas, tres temas, y vos te ibas con el disco bajo el brazo. Por ejemplo, que lo estás diciendo, sí, Rafa, también nuestros oyentes están participando en Twitter, y Gonzalo dice: otro problema es la forma de acceso con el CD. Dice Gonzalo: yo soy dueño de un objeto, en el digital es un servicio de uso y dependo de la empresa, ¿no? Como añorando, sí, también justamente eso de la pertenencia. Pero también tenés que ver, eso me imagino que lo que está diciendo él es en caso al stream. Si vos te lo comprás, el disco físico, no sé cómo llamarlo, vos te lo podés descargar a tu disco rígido de tu computadora. Sí. Y eso incluye también el arte y eso incluye un montón de cosas más. A veces lo que hacen algunas compañías, o sea, por ejemplo, iTunes tiene un par de cosas que son muy piolas y que muy poca gente sabe, que si vos de repente te bajás un disco, hay ciertos discos que dicen masterizados por iTunes. En realidad eso lo que significa es que iTunes hizo un mastering especial, un poco mejor en calidad al disco masterizado normalmente. Y eso, si en vez de ser de 16 bytes, en 24, y eso tiene una mejor calidad. ¿Qué pasa? No todo el mundo sabe que a la hora de bajarse eso, vos te los tenés que bajar en un formato mucho más pesado que, por ejemplo, es el WAV. Todo el mundo se lo baja en MP3, entonces a veces ese tipo de cosas o ese privilegio que vos pagás $1 o $2 más, no lo terminás teniendo porque a la hora de bajártelo a tu computadora simplemente lo que hiciste fue comprimirlo para no explotar tu computadora, o porque no lo sabés directamente. Entonces, digo, eso es muy... Lo que dice él está bien en los casos de streaming, pero en los casos de compra vos siempre tenés la opción de descargártelo en tu propia máquina o en tu propio... disco externo, lo que tengas, ¿no? Donde estés cargando la música. Rafa, me da intriga lo de Laralá y quiero que también la gente se entere un poco de qué se trata Laralá.com y qué se puede encontrar ahí. Laralá.com es un site de música que están desarrollando aquí en Argentina, dos conocidos como son Esteban Casel y Javier Marín. Es un proyecto que tienen ellos hace un par de años. La idea era un poco esta, ¿no? Hace unos 5 o 6 años atrás tenían la ilusión y las ganas de tener un site de música local donde las bandas pudieran, más allá de vender, en el caso de que un artista quiera vender su música, vender, tener un site de desarrollo ahí, o simplemente que sea un site donde cualquier banda nueva, demos, videos y demás, tengan una plataforma donde ellos la puedan poner y puedan nuclear a todos sus fans y mandarlos y decirle, mira, si querés mi disco, entra a larala.com y te lo podés bajar tranquilamente gratis. O sea, en realidad lo que se está tratando de hacer es un site de desarrollo artístico local, sí. Sobre todo pensado más para nuevos talentos. Vos sabés, Mike, que yo hace un tiempo dejé de trabajar en las compañías y tengo muchas ganas de empezar a ayudar a las nuevas bandas y, sí. y devolver un poco lo que aprendí a todos los nuevos talentos. Y bueno, desde la verdad lo que tenemos ganas es un poco de eso, que se acerquen a aquellas bandas que vamos a ir escuchando y que vemos que tienen un desarrollo interesante, una propuesta musical interesante o que nuclean cierta cantidad de fans que lo siguen, que es importante poder acercarnos y darles todo el apoyo nuestro o lo que hemos aprendido o el consejo de mira, esta canción yo haría tal cosa, este disco haría tal otra, simplemente sin ningún tipo de costo y simplemente con hacer crecer este lugar y que sea un lugar donde la música argentina independiente pueda tener disponible, ¿no? Me parece muy buena la idea de este sitio y lo recomiendo, larala.com. Y si yo tengo una banda y me quiero acercar y estoy escuchando esto que estás diciendo, digo, ay, yo quiero... ¿puedo directamente acercarme a larala.com, inscribirme o mandar mis datos? Entras directamente, entras al site, ahí sí. te registras y seguís una serie de pasos que te dicen y podés subir ahí automáticamente tu banda y poner y cargar la música con el tiempo que... Volvemos a la conectividad, ¿no? Con el tiempo que esto lleves. Si tenés banda ancha y estás en tu casa, buenísimo. Si lo estás haciendo en un teléfono, contrate una docenita de facturas, unos mates y esperá. Pero sí, podés subir toda tu música ahí y nada, y linkear a tus amigos y que tus amigos vayan ahí y puedan ver desde tu video a escuchar tus temas. Podés subir una canción, dos canciones, tres canciones. Nos podés escribir a nosotros ahí recomendándonos que las escuchemos y demás. Y desde ahí nosotros vamos haciendo un testeo de las respuestas que van teniendo cada una de estas bandas. Y bueno, y empezar a hacerlo. De hecho, ya empezamos. Hay una banda que se llama La Serena, que es una banda muy buena de zona oeste. Sí. Que la verdad que me sorprendió mucho con la propuesta musical que están haciendo y hacia dónde están yendo. Y bueno, ya tuvimos una serie de encuentros con ellos y estamos trabajando en algunas canciones. Bueno, hablando de promocionar, nosotros también vamos a hacer lo propio con este sitio. En nuestras redes sociales vamos a promocionarlos porque un montón de artistas también se nos acercan. Tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos aquello. Así que vamos a recomendárselos también para que se incluyan en larala.com. Bueno, Rafa, muchísimas gracias por esta conversación. Fuiste muy claro, como siempre, y ahondaste mucho más en el tema y profundizaste esta noticia que nos hace quedar como pensando un poco más sobre...